Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Que la gloria del Señor esté sobre nuestras vidas. Dios está en este lugar. Nosotros hablábamos para este mes de lo que sería la visión para este año, que es el año de la bendición. Es el año de la bendición, así lo hemos declarado. Y este mes de enero, el mes de comenzando en bendición. Yo quiero invitarle a estar de pie para que leamos un verso de la palabra de Dios, el cual vamos a encontrar en el Salmo número 5, y allí vamos a estar leyendo el verso 11. Salmo número 5, capítulo 5, el verso 11. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Y quiero leerlo en otra versión que también nos dice: alégrense los que buscan tu protección, canten siempre de alegría porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Tú nos dices que tu palabra es luz y es vida. En este momento te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ilumines por medio de tu palabra y por la presencia de tu Espíritu Santo, quien en este momento, Señor, se mueve en medio nuestro para tratar con nuestras vidas, cualquiera fuere nuestra necesidad. Háblanos, Señor, en esta mañana, que tu pueblo escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse, amado hermano. Y este verso de la palabra del Señor es interesantísimo, porque el salmista David viene de estar orando, de estar cantando a Dios, pidiéndole a Dios protección. Y el salmista comienza hablando con el Señor y diciéndole: oye, Señor, yo te pido que tú escuches, mis palabras, que tú pongas atención, que tú consideres mi gemir. Parece que esta oración que estaba haciendo el salmista David delante del Señor, parece que tenía un toque de desesperación, quizás tenía un toque de pesar. Pero a seguidas, entonces él hace una declaración. Él está pidiendo: Señor, escúchame. Él está pidiendo: Señor, atiende a mi clamor, atiende a mi ruego, atiende a mi gemir. Pero inmediatamente él hace una declaración diciendo: Dios está atento a mi clamor. Dios está atento a lo que yo le estoy diciendo. Y no sé, a mí como que me resultó un poco chocante, como un poquito, no sé, contradictorio, que al tiempo que él está pidiendo a Dios que le escuche, él mismo está diciendo: Dios está atento a lo que yo estoy diciendo. En otras palabras, yo creo que el salmista David no estaba hablando para Dios, sino que en ese momento estaba hablando para sí mismo. Estaba hablando para él. diciéndole quizás a su propia mente, a su propio cuerpo, a su propio pensamiento, a su propio espíritu, diciéndole, óyeme, aunque tú estés levantando un clamor en medio de una situación desesperada, estate tranquilo, ten paz, porque Dios te está escuchando. Y a seguidas, él dice, Jehová por la mañana escuchará mi voz y me voy a presentar a ti y te esperaré. Y esto cambia el panorama de la situación que estaba viviendo David. Ustedes saben que el salmista David padeció durante muchos años, probablemente durante más de 20 años, el salmista David vivió persecución de parte de Saúl, vivió persecución de parte de los filisteos y vivió persecución de parte de otras tribus y de otras naciones donde él le tocó estar. Y cuando quizás por situaciones, quizás por problemas, quizás por circunstancias, usted padece tanto tiempo persecución, padece tanto tiempo ataque, padece tanto tiempo situaciones difíciles, yo me imagino que llega un momento en el cual nosotros sentimos que vamos a desfallecer y que ya no podemos seguir hacia adelante. Yo pienso que David vivió muchos momentos como ese. Imagínese usted, situaciones tales como que en algún momento, para que no lo mataran, tuvo que hacerse el loco. Y dice la Biblia que tuvo que babear y decir incoherencia y andar por ahí. Y no, hombre, es un loco, es un perro viejo, que nosotros no nos vamos a ensuciar la mano con él, dijeron ellos. Digo, déjalo quieto, que se vaya para allá. Oiga, a ese extremo llegó la persecución de él. Llegó un momento en que David tuvo que meterse en un pozo, en un hoyo. Oiga, hermanos, son situaciones que nosotros las podemos traer a colación a la vida de nosotros, a la vida diaria. David en un momento tuvo que meterse en un hoyo, taparse en un hoyo, en una cisterna, a causa de la persecución. Hubo un momento determinado en que él estaba tranquilo, tocando el arpa, adorando a Dios, y vino directamente hacia él una lanza para traspasarlo y tuvo que esquivarla y salir corriendo. David llegó un momento en su persecución que tuvo que hacerse el enfermo. ¿Cuántas cosas diferentes que nosotros la podemos traer a nuestra vida en esta mañana, que nosotros podemos verla hoy, todas estas cosas que él vivió? Sin embargo, en medio de su oración, él está diciendo, Señor, atienda mi clamor, atienda mi súplica, quizás tú no me estás escuchando, quizás tú no estás viendo lo que yo estoy pasando, quizás tú no estás considerando el mal que ha llegado a mi vida, pero inmediatamente él contesta y le dice, no, Dios está atento a mi oración. Hay momentos en que nosotros consideramos que Dios no nos está escuchando, que consideramos que Dios nos está viendo. Y usted me preguntará, entonces, ¿dónde entra ese texto que habla del gozo, que habla de la alegría, que habla del júbilo, que habla del regocijo? Entonces ahí viene. En medio de esa situación, David centra su atención a tres elementos que yo quiero considerar con usted en esta mañana. Él centra su atención a la alegría, al júbilo y al gozo en el Señor. Nosotros estamos viviendo en un mundo que se basa en dos tendencias. Una de esas tendencias se llama el hedonismo. ¿Y qué es el hedonismo? El hedonismo es la búsqueda de placer a cualquier costo. El hedonismo no es más que la búsqueda de placer, que la búsqueda del bienestar personal, el usted sentirse bien, el usted sentirse satisfecho, el usted sentirse complacido a cualquier precio y a cualquier costo. Y eso me lleva a mí a algo que decía Olivo hace un rato. Los bancos, como saben que la gente anda buscando el estar bien, el sentirse bien, el darse un gusto, total, da un tarjetazo, que eso se pague en 40 días, que eso se pague en 30 días, date el gusto hoy, porque total, mañana tú no sabes si va a estar vivo, tú no sabes si lo vas a disfrutar, y si tú no lo disfrutas hoy, entonces mañana lo disfruta otro, y para que lo disfrute el anticristo, mire hermano, eso me lo gozo yo hoy, porque lo mío yo no se lo voy a dejar al diablo. ¿Cuánto alaban el hombre del Señor? ¡Ay, santo, aleluya! Y en el mes siguiente, Señor, oye mi clamor, oye Señor, ay, se cancela deuda. Tú eres Jehová Jireh, Jehová Dios proveedor. Nosotros gastando y Dios pagando. La tendencia del hedonismo está en el mundo. Está en el mundo. Y el ser humano se ve tentado a caer en eso. Lo importante es que yo me sienta bien. Lo importante es que yo esté bien y lo importante es que yo esté satisfecho y complacido. Esa es una parte. La otra parte entonces cae en el otro extremo, en el estoicismo. Entonces, esa es la gente que entonces se priva de todo. Es la persona que como dicen por ahí, no come para no masticar. Y no mastica para no tragar. Y no traga para no tener que digerir. Entonces, ese está en el otro extremo. Y si ustedes se dan cuenta, el mundo camina así. Sin embargo, la Biblia a nosotros nos presenta un mejor camino. La Biblia nos presenta a nosotros una mejor alternativa en el Señor. Dios, y piénselo así, Dios quiere que sus hijos estén gozosos. ¿Cuántos lo saben? Dios quiere que sus hijos estén alegres. Dios quiere que sus hijos estén como bendecidos. No importa cualquiera que sea la circunstancia que está moviendo en esta mañana tu clamor desesperado, la circunstancia que está moviendo en esta mañana tu clamor con dolor, la situación que está moviendo el clamor tuyo en este día, cualquiera fuera su naturaleza, Dios te está diciendo que Él te está escuchando y te está mostrando una alternativa mejor. Y el salmista David plantea lo primero. ¿Qué dice David? Vamos a ver, no se vaya del verso, acompáñeme por favor. ¿Qué dice David? David dice, alégrense. ¿Quiénes se alegran? ¿Quiénes se alegran? Dice David. ¿Quiénes? ¿Quiénes se alegran? Todos, pero ¿todos qué? Todos los que en ti que confían. La alegría está reservada para aquellos que confían en el Señor. Y cuando yo busqué la definición, encontré que la alegría es sentimiento de placer por un suceso favorable que afecta nuestro estado de ánimo y nos da la sensación de satisfacción matizada con risa o con sonrisa. Olivo, Dios quiere que sus hijos estén complacidos y que sus hijos estén satisfechos, pero la satisfacción no viene de lo que nos brinda el mundo, la satisfacción no viene de lo que podemos poseer, la satisfacción viene de nuestra confianza en el Señor. Dios está diciendo que se hace necesario que nosotros tengamos conciencia de que Él tiene cuidado de nosotros. Y es ese mismo hombre, ese hombre perseguido, ese hombre que no encontraba dónde meterse, que ya estaba en una cisterna, que ya estaba en una cueva, que ya estaba en el desierto, que ya estaba en un monte. Es ese mismo hombre que no encuentra dónde meterse, que dice y expresa, Óyeme, no se duerme ni se adormece el que te guarda. No importa que esté perseguido, me alegro en aquel que me protege 24/7. Y cuando tú te sientes protegido, cuando tú te sientes cuidado, entonces tú te puedes alegrar. Tú te puedes alegrar. Y aunque haya toda clase de escasez a tu alrededor, con gozo, con alegría, como dice la definición, con una sonrisa en tu cara, tú puedes decir, a mí nada me hace falta. Yo no sé si tú puedes decirlo en esta mañana, a mí nada me hace falta, a mí nada me hace falta, porque tengo un Dios que tiene cuidado de mí. Dios, en esta palabra, desea que nosotros no nos fundamentemos en las cosas que tenemos o aún en las que no tenemos, sino que Él quiere que nos fundamentemos en lo que Él tiene. ¿Y cuánto tiene el Señor? Dígame el número, ¿cuánto? ¿Cuánto tiene el Señor? ¿Y tú cuánto tienes entonces? Dile a que te quede al lado, tú lo tienes todo. Díselo. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Cuánto tú tienes? ¿Y el que tiene todo le hace falta algo? Entonces decláralo, a mí no me hace falta nada. Dígalo, no me hace falta nada. Satanás se aprovecha mucho de eso. Satanás anda buscando lo que tú no tienes. Satanás le vendió a Adán y Eva lo que ellos no tenían. ¿Y qué era lo que ellos no tenían? La muerte. Y eso fue lo que él le vendió. Alaba a Dios al Señor. ¿Usted comprende eso? Él le vendió la muerte. Porque el Señor le dijo, si come de ese árbol, ciertamente morirá. ¿No fue eso lo que el Señor le dijo? Y entonces le dijo, no hombre, lo que pasa es que él sabe que tú vas a ser igual que él. Adán y Eva compraron lo que ellos no tenían. ¿Y qué era lo que ellos no tenían? La muerte. Alaba alguien al Señor. Satanás siempre va a tratar de hacer eso. Satanás siempre va a tratar de venderte lo que tú no tienes. Pero mira que no te hace falta, mira que tú no tienes unos zapatos Ferragamo, mira que tú no tienes un carro Ferrari, ¿cómo fue? Casi nada, unos Ferragamo, esos son los buenos, ¿verdad? No, esos son los buenos y caros, ¿verdad? Los buenos son lo que yo tengo y lo que usted tiene, esos son los buenos. Porque usted no anda descalzo, usted anda calzado. La necesidad es calzado y usted anda calzado. ¿Dónde están los descalzos aquí? Ve, ni Ana anda descalza, anda con unos zapatos ahí bien bonitos. La necesidad es calzado y usted lo tiene. La necesidad no se llama Ferragamo. Y el mundo siempre va a querer venderte a ti lo que tú crees que no tiene, pero que lo tiene en abundancia, hermano. Porque mi Dios no es un Dios escaso, mi Dios es un Dios de abundancia. Y si Él lo tiene abundantemente, todo lo que tiene del Señor es mío porque yo soy su hijo. Yo no sé si usted lo cree eso, pero yo lo creo. Por eso no tengo necesidad de nada. De nada. De nada. Porque de mi Dios es todo. Alaba alguien al Señor. De mi Dios es todo. Y por eso nosotros podemos declarar esa bendición y podemos declarar esa prosperidad. Por eso la gente no encuentra alegría y anda buscando la alegría. ¿En qué busca la gente la alegría? La gente busca la alegría en todo lo que pasa rápido. La gente busca la alegría en un pote de ron. busca la alegría en un pase de drogas. La gente busca la alegría en cosas, en satisfacciones sexuales. La gente busca alegría en cosas que pasan rápidamente. Pero dice la palabra que el mundo pasa y que y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso el salmista David está diciendo: alégrense, alégrense los que en ti confían, alégrense aquellos que saben que contigo lo tiene todo. Pero fíjese que él dice otra cosa. Él habla en la segunda parte y dice: den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Y cuando busqué la definición de júbilo, encontré que el júbilo es gozo y alegría muy intensa. Wow. Es combinar la alegría y el gozo de una manera muy intensa. Y vamos a hacer una pruebita. Gozo y alegría, muy como Ari, muy intenso. Y dice que entonces el que está así dice: den voces de qué. De júbilo, den voces de júbilo. ¿Cuántos tienen júbilo en esta mañana? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están gozosos? Entonces el que está gozoso da voces de júbilo y dice: gloria a Dios, porque Dios es mi salvación. Gloria a Dios, porque Él es mi Señor. Gloria a Dios, voces de júbilo con gozo y alegría. ¿Cuántos están gozosos? Amén. No. Júbilo. Hay una canción que dice júbilo ahí. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la que dice júbilo? ¿Cómo? No, no es la de ella, no, porque que hay otra. Yo me acuerdo de aquí ahorita, no te apures. Pero, hermano. Esa es. Prepárala ahí, ponle en cue. Como dice Reyes, ponle en cue ahí, esa es. Pero, ¿y por qué? Ok, júbilo, pero ¿por qué? De gratis, viene así, espontáneo, por ósmosis inversa, ¿qué? ¿Qué pasó? No, el salmista David está diciendo que nuestro júbilo tiene un origen. Dice el salmista David en ese mismo texto ahí, dice: den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. La defensa del Señor para con nuestra vida es razón de júbilo para nosotros. Nosotros somos el único equipo sobre la tierra. Oiga bien, hermano, nosotros somos la única institución sobre la tierra, el único ejército sobre la tierra, el único equipo sobre la tierra que antes de salir al terreno ya ganamos. El Licey sale al play y tiene que fajarse con las Águilas. No, lo que quiero decir es que el Licey le gana a las Águilas en el terreno. Con mucho trabajo, pero le gana. Pero lo que yo estoy diciendo en esta mañana es que somos el único equipo que antes de salir al terreno ya ganamos. Somos el único ejército que antes de salir al campo de batalla ya ganamos. Por eso cuando salimos al campo de batalla lo podemos hacer con celebración y lo podemos hacer con júbilo y lo podemos hacer con gozo, porque vamos a la batalla con la victoria garantizada, hermano. Por eso, en una ocasión, cuando David le dijo al Señor: mira, Señor, ahí vienen los filisteos, vienen contra nosotros, subo contra ellos, no vas a dar la victoria. El Señor le dijo: aguántate, espérate un momento. Señor, pero ya están cerca, mira, ya están en tal sitio y ya vienen, que están más o menos cerca de nosotros, salimos a la batalla. No, aguántate, espérate un momento. Señor, por tercera vez: Señor, subiré contra los filisteos y lo entregarás en mi mano. Y el Señor le dijo: sí, sube, porque los voy a entregar en tu mano. Pero mira cómo lo voy a entregar. Oiga, oiga esto, hermano. Mira cómo lo voy a entregar. lleva el arca y lleva los cantores y vayan y ustedes van a ir cantando. Y cuando yo le diga y le dé la señal, ustedes todos van a salir y van a salir cantando y van a salir con grito de júbilo y van a salir con un grito de guerra y van a salir tocando la trompeta y van a salir tocando el arpa y van a salir tocando los tambores y ustedes van a salir alabando el nombre de Jehová y yo entregaré a vuestros enemigos en vuestras manos. Porque las luchas no son desarrolladas como yo quiera. Las luchas son desarrolladas como Dios quiera, bajo su unción, bajo su poder y bajo sus reglas. ¿Cómo yo puedo encontrar júbilo en una batalla? ¿Cómo puedo encontrar júbilo en una enfermedad? ¿Cómo puedo encontrar júbilo en qué sé yo, en un problema familiar? ¿Cómo puedo encontrar júbilo con un problema con los hijos? ¿Cómo puedo encontrar júbilo en un problema con mi esposo o con mi esposa? ¿Cómo puedo yo encontrar júbilo en una situación económica difícil por la cual esté atravesando mi familia? No, lo que pasa es que no es con tus reglas. Lo que pasa es que no es con tu poder. Lo que pasa es que no es con tus condiciones, sino con las condiciones de Dios. Y Dios ha dicho, aunque pase por las aguas, no te anegará. Aunque pase por el fuego, la llama no arderá en ti, porque yo estoy contigo. Dígale que le queda al lado, no es con tus reglas. No es con tus reglas. Es con la del Señor. ¿Por qué sentimos júbilo? Por la garantía de la victoria que nos dé el Señor y por el sentimiento de seguridad que el Señor nos da. Y mire, no hay nada mejor que usted sentirse seguro. ¿Cuántos dicen amén a ellos? No hay nada mejor que usted sentirse seguro. Y yo digo, Señor, pero enséñame a ver cómo David estaba viendo eso en una cueva rodeado por sus enemigos. ¿Cómo era que él podía percibir esa seguridad? ¿Cómo es que él, metido en una cisterna, metido ahí en un pozo, perseguido por el ejército de Saúl, cómo es que él podía percibir seguridad? ¿Cómo es, Señor, que él en medio del pueblo filisteo haciéndose el loco para que no lo maten, él puede decir que él está seguro? ¿Cómo, Señor? Y entonces comprendo que la seguridad que podemos sentir no depende de la circunstancia en que estemos atravesando, porque el Señor ha prometido y fiel es el que prometió: yo estaré contigo, no te dejaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la palabra. Es que no depende de la situación que esté atravesando. Es que el Señor, el Rey del cielo, el Rey del universo, el Santo de Israel, nuestro Redentor, el Creador del mundo, de quien es la tierra y su plenitud, ha dicho que sin importar, María, cuál sea tu situación, Él va a estar contigo. Que no importa lo que te esté pasando, Él estará contigo, dice el Señor. Y eso a nosotros nos da seguridad. Pero el salmista David menciona un último elemento. Y en la parte 3 de ese verso dice: se regocijen en ti. Se regocijen en ti. No nos vamos a regocijar en lo que tenemos. No nos vamos a regocijar en los logros. Los logros son pasajeros. Las posesiones son finitas. Pero se regocijarán ¿en quién? En ti, los que aman tu nombre. Y cuando estaba buscando ahí esa definición también, encontré que dice que el regocijo es una emoción interna y placentera. En otras palabras, Francisco Javier, usted se siente bien. Y como dirían los muchachos de ahora, me siento heavy, me siento bien. Una sensación placentera, una sensación de bienestar, sustentada en tres cosas. Lo primero, nosotros sentimos nuestro regocijo cuando nosotros adoramos al Señor. Cuando adoramos al Señor, nosotros podemos sentir ese regocijo. Y si nosotros lo buscamos en el término más literal, regocijo significa gozoso tres veces. Oiga bien qué significa regocijo. Regocijo significa gozoso tres veces. Es decir, gozoso, gozoso, gozoso. Regocijo significa en su contexto sobreabundante de alegría. Significa sobreabundante de gozo. ¿Quiénes son los que se gozan? Son aquellos que están en el Señor. Porque el mundo te puede ofrecer placer, satisfacción e incluso alegría. Pero el gozo solamente viene de parte de nuestro Señor. Por eso es que usted cuando adora puede experimentar el regocijo. Cuando actuamos en el nombre del Señor, cuando actuamos en su nombre, y lo quise relacionar ahí cuando estaba en la clase a esa responsabilidad que tenemos en el Señor. Cuando nosotros trabajamos, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en los diferentes lugares donde nosotros hacemos vida social, todo eso lo estamos haciendo en el Señor. Y cuando nosotros obramos bien, sabemos que Dios se goza de nuestro obrar y ese gozo del Señor trae gozo a nuestra vida. Ay, santo. Me vino como una idea ahora, como que el gozo es como una rueda, que es algo como cíclico, ¿verdad? Por eso dice el Señor que lo que el hombre siembra, eso también segará. Si sembramos gozo, ¿qué vamos a cosechar? Imagínense, vamos a hacer una imaginación breve. Como cuántos frutos puede dar una matica de gozo. Voy a ponerle un número. ¿Como cuánto fruto puede dar una matica de gozo? Si diga 3 frutas, 4, 5, 10, ¿como cuánta frutica de gozo da? Si sembramos una semilla de gozo, ¿como cuánta frutica dará? Diga un número. Pero mucho no es un número. Da 3, 10. Nos vamos a meter hondo rápido, ¿eh? 10, ahí bien, no, miles, no, miles. No, pero 10. Y da 10. Sembramos una semilla de gozo y dio 10 frutos. Cada fruto dio una semilla. Yo estoy gozoso porque ya no tengo una. ¿Cuántas tengo? Tengo 10. Y yo siembro esas 10 semillas. ¿Cuántos frutos voy a tener? ¿Eh? Si siembro esas 10, ¿cuántas voy a tener? 100, ¿verdad que sí? Oh, pero mire, pasar de 1 a 100 es una cosa que da como mucho gozo, ¿verdad? Ay, santo, ay, gloria. El pastor va a comenzar con 2 vacas, pero yo sé que cuando él tenga 3 va a estar más contento. Y cuando sean 4, ya la cosa estaba lebrecando. Porque él estaba pensando en sus 200 vacas, pero es para allá, es con 2 que va a comenzar. Entonces, hermano, oiga bien cómo se va multiplicando eso. ¿Cuánto tan gozoso, verdad? Mira cómo va multiplicando eso. Ya yo tengo 100 maticas de gozo, 100 frutos de gozo. Oye, qué gozoso estoy. Pero entonces yo siembro esos 100, ¿cuánto tengo? ¿Cuántas tengo? De 10 cada uno. De 100 por 10 son 1,000, ¿verdad? Y ya con 1,000 ya estoy más gozoso. Se está viendo la prosperidad, se está viendo la bendición. ¿Eh? ¿A quién? Exacto. Entonces, y cuando yo siembre, cuando siembre 1,000. Pero quiere decir, hermano, que nosotros sí, ¿Cuántos creen que es posible vivir de gozo en gozo y que ese gozo se multiplique? ¿Cuántos creen que podemos vivir de gozo en gozo y que ese gozo se multiplique? Por eso dice la palabra, se van a regocijar en ti, en el Señor, en tu bendición, en tu prosperidad, en tu gracia, en tu salud, en tu misericordia, en tu amor, en tu unidad, en tu poder, en tu victoria, en tu gracia, en ti. Se van a sentir que regocijados aquellos que en ti han puesto su esperanza. Son aquellos que buscan en el Señor respuesta. Hermano, son aquellos que buscan en el Señor respuesta los que van a encontrar el gozo del Señor en sus vidas. Pero fíjate que él termina diciendo, los que le aman. Los que le aman. Hay gente que busca respuesta en el Señor por necesidad. Hay quienes buscan respuesta en el Señor a causa del problema. Dios está diciendo que se van a gozar, que van a recibir júbilo, que van a recibir alegría, que van a recibir regocijo, que es gozo, gozo, gozo, aquellos que le aman. ¿Cuánto aman al Señor? Yo amo al Señor. Amamos al Señor. Estamos aquí porque le amamos. Estamos aquí porque al amarle le adoramos. Le adoramos porque le obedecemos. Aquellos que aman al Señor se gozarán de su presencia. Y dice, ¿quiénes son los que esperan al Señor? Y Pablo dijo quiénes son los que esperan al Señor. ¿Recuerdan ese verso famoso? 2 Timoteo capítulo 4 verso 8, que termina diciendo, ¿cómo termina diciendo? Por lo demás me espera la corona de justicia, ¿verdad? Él está esperando al Señor. Pero ¿cuáles son los que esperan al Señor? Los que se sientan, los que esperan al Señor son los que se sientan. ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Cuántos? Levanten la mano, los están esperando al Señor. ¿Cuáles? ¿Quiénes están esperando al Señor? Mira, hay como 6, 7, ahora hay 8, 9 que están esperando al Señor. Los demás no sé qué estarán esperando otra cosa, pero Altagracia no la levantó porque tiene frío, pero ya la levantó en su corazón. Oiga, ¿quiénes son los que esperan al Señor? ¿Los que están sentados esperando? No. Pablo dijo, los que esperan al Señor son aquellos que pelean la buena batalla. Son los que acaban la carrera. Son los que guardan la fe. Los que aman y esperan al Señor son aquellos que cumplen el propósito de Dios en su vida. Dios tiene un plan. Y a mí me vino esa palabra. No sé por qué esta mañana esa palabra me daba ahí en la mente. No sé si era para mí o era para la iglesia. El Señor me dirá en su momento. Pero esta mañana esa palabra me retumbaba ahí en la mente y me decía, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. No importa lo que tú estés mirando, no importa lo que tú estés viendo, no importa lo que esté pasando, Dios tiene un plan. Y esa palabra me daba ahí, Dios tiene un plan. Entonces yo le decía, Señor, lo único que te pido es que me ayude a ceñirme a tu plan, porque el plan mío no importa, el que importa es el tuyo, porque el plan tuyo es de bendición, es de prosperidad, es de vida, es de gracia, es de bien. Yo sé que tú tienes un plan. Y ese plan para nosotros es de alegría, es de gozo y es de regocijo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te guarde.